Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Besitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia. Aunque ya no quiera. 5:00 p.m. ya con un minuto. Hoy jueves 28 de junio de 2017 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Como siempre corriendo. Semana 26, 180 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 19 grados centígrados. ¿Qué tal le fue ayer ahí con la tormenta, no? Cayó un tormentón, una tromba, y afectadas la zona norte, el norponiente, poniente y el centro de la Ciudad de México de manera principal. Imagínense que tuvieron que cerrar las líneas del sistema de transporte colectivo Metro porque habían cascadas ahí abajo, adentro de la parte del tren subterráneo, cascadas, se inundó. Como río iba por allá. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Mire, las lluvias siempre han estado. De estas magnitudes también, aunque esta arrojó más de 40 milímetros de lluvia, o sea, imagínense 40 centímetros de altura del agua. Bueno, fue lo que arrojó esta lluvia. Y obviamente el sistema de drenaje de la ciudad no aguanta, se colapsó. ¿Por qué se da esta situación? Porque se ha hacinado, o si quiere llamarle de otra manera, se ha concentrado en determinados puntos grandes cantidades de población. Antes podíamos encontrar en la Ciudad de México un promedio de 20, 30 habitantes en una extensión de 100 metros cuadrados. Después se fue reduciendo y en la actualidad es una cosa espantosa. En 10.000 metros cuadrados viven más de 7.000 personas. Imagínense los desechos que se arrojan todos los días al drenaje. Son millones de toneladas de desperdicios que se van todos los días. Esta ciudad no se ha trabajado como política pública el darle mantenimiento, por un lado, al drenaje, construir las nuevas tomas o conductos que necesita el nuevo drenaje, generar una carpeta asfáltica que permita permear las grandes cantidades de lluvias al subsuelo para retroalimentar los mantos freáticos. Y todo eso nos llevó a la situación que estuvimos viviendo el día de ayer. Hoy, sin lugar a dudas, no va a ser la excepción. Así que tome sus precauciones. Ya está granizando en toda la parte de la zona norte. Imagínense que en la carretera México-Toluca cayó un granizo tremendo, se desgajó inclusive parte de un cerro. En un rato más vamos a tomarle la información. Marta Obeso tiene información. Esto es dice del 5 al 9 de julio próximo Peña Nieto viajará a Francia. Bueno, esta es información de presidencia, pero con respecto a lo que le estoy platicando de la tromba que cayó ayer, deje de decirle que en la carretera México-Querétaro está completamente cerrada. Ni para allá ni para acá vienen vehículos. ¿Por qué? Porque también se descuajó un cerro. Las medidas que se tienen que tomar deben ser preventivas. Y lo que se ha estado haciendo es medidas reactivas y ahí mandan al comandante este de operaciones Tormenta a desasolvar cuando se debió haber desasolvado desde hace meses. Miguel Ángel Muñoz, ¿cómo estás, Miguel Muñoz? Perdón. No, estás en lo correcto. Estaba pensando en Miguel Ángel, No, pero sí es mi nombre. ¿No? Es mi nombre así, Miguel Ángel. Miguel Ángel Muñoz. Pero dejémosle, Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo, amigos del auditorio? Tienes toda la razón. Una ciudad totalmente caótica y desgraciadamente pues los problemas de la basura son impresionantes. Y no solamente lo decimos por la lluvia de ayer, yo creo que ha sido una demanda constante que la autoridad hace caso omiso y desgraciadamente también nosotros como ciudadanos, pues no atendemos esas cosas. Algo tan sencillo que es levantar la basura de nuestra banqueta, y hablo de manera general, porque imagínate, si uno no lo hace, imagínate cuántos pero millones Miguel de personas... Miguel, voy a decir, es un conjunto de cosas. Sin lugar a dudas, la cultura de el orden y la limpieza debe estar generada por políticas públicas que deben de venir del Estado. Sí. El Estado no ha generado campañas que refuercen esas políticas públicas, ni de conciencia, ni de educación. Porque una cosa es la educación y otra cosa es la conciencia. Sí, el educarte es enseñarte a hacer las cosas porque las tienes que hacer y si no las haces, hay un correctivo. Esa es en función de educar a la población. Claro. Y la parte de la conciencia es cuando la población asume la necesidad de hacer el bien común, no solo para la persona, sino para todos los que te rodean. Esta parte de la conciencia debe fundamentarse en campañas que estén dirigidas en cuanto a la política pública para fomentar el que haya una sana convivencia, por lo menos en esta Ciudad de México. Y no ha sucedido. Sí, desgraciadamente. Se han hecho obras faraónicas, donde lo que ha querido el funcionario público es imprimir su huella, que vean que ha hecho trabajo. Sin embargo, todo aquello que está en el subsuelo, donde no se ve, como es el metro, como es el sistema de drenaje, como es la distribución de energía eléctrica, eso no le ponen importancia. Mejor que se vayan los cables por arriba y que vengan los metrobuses por arriba para que también lo vean, sí, que sientan el congestionamiento los ciudadanos, para que vean que estamos trabajando. ¿Y qué es lo que sucede cuando viene una crisis como esta, que hay una tromba, sin lugar de aguda, aguda y atípica? Porque la cantidad de agua que se dio en unas cuantas horas el día de ayer no se había dado en muchísimos años. Es lo que se da en promedio en 2 meses, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que no hay prevención en el sistema de transporte colectivo metro. Sí, exacto. Y vemos que se hacen cascadas. ¿Por qué? Porque no hicieron el mantenimiento adecuado. ¿Qué fue lo que sí hicieron? Ah, bueno, pues imprimieron billetes de lotería para que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Locutores tuviera su billete y quedar bien con otros gremios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son números y cuentan. Pero, por el otro lado, se pusieron a regalar, creo que hasta bicicletas, libros, gastando el dinero que tenían que haber gastado en la prevención y el mantenimiento del servicio, no lo hicieron, lo gastaron en otras cosas. Fíjate que hay dos cosas importantes que te quería mencionar. La primera, recordaba las obras con bombo y platillo que anunciaba en su momento el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, en cuanto a las obras del circuito bicentenario. Hoy vemos que este circuito bicentenario está totalmente rebasado. Y ya, ¿quién se acuerda de esa inauguración? ¿Quién se acuerda inclusive de esas palabras, pues vacías de contenido? Al tiempo vemos precisamente que no sirvió de nada. Hoy también nos enteramos de que se reanudan las obras de la línea 7 del Metrobús. Y bueno, con todo esto... Sí, falló el juez, bueno, no que no haya hecho lo correcto. Dentro de el Estado de Derecho está cumpliendo con lo que le dictan las leyes y las normas vigentes. Y entonces, el fallo fue en el sentido de que se termine la obra porque ya estaba empezada. Y es la lógica de los funcionarios. Arranco la obra y a ver si después la quitan. Sale muchísimo más caro a la sociedad dejar de lado el Metrobús que concluirlo. Y entonces el juez ordena que se continúe con la obra, que se termine, pero que se cuiden los aspectos de no deforestar, no seguir deforestando, el aspecto cultural, que no se destruyan las obras que existen sobre Paseo de la Reforma, sobre todo estas estatuas que nos recuerdan toda la historia de la Revolución Mexicana principalmente. Y el juez ordena en buen sentido, pero ya el daño está hecho. Sí, totalmente. Aquí lo que tendríamos que buscar como sociedad es la prevención. Ya nos cayó el tormentón el día de ayer y tenga sin lugar a dudas que el día de hoy se está esperando lluvia muy fuerte, tormenta también, ojalá que no caiga una tromba, pero la acumulación de agua, de cantidades, de toneladas de agua que se dio el día de ayer, hizo que ya se desbordaran dos ríos. Por lo pronto, Naucalpan se vio severamente afectada porque se le desborda el río. La delegación Azcapotzalco, en el norte de la Ciudad de México, también se le desbordó un río, se inundaron las calles y obviamente esto está generando una serie de problemas tremendos. Vamos a buscar a Jorge Gaviño Ambriz, él es director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Qué problema, y vamos a buscar también a Wendy González, ella es diputada local en la Asamblea General del Distrito Federal. Y pues para que nos digan qué pasa, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, si me lo permite. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, el patito Tun Tun. Y si te gusta el atún, aprovecha que pongo todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. Solo yo doy todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 2. ¿Sabías que? ¿Sabías que las mujeres abren la boca cuando se ponen rímel porque así detienen el pestañeo? Grupo Fórmula. Sí, tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la doctora. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Descuentos de hasta el 40%. La mejor calidad para usted. Gran variedad de productos. Así como las empresas compiten por ser las mejores, en la COFESE queremos hacerte competir. Escribe el mejor ensayo sobre competencia económica y gana 70 mil pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE de ensayo. Consulta la convocatoria y regístrate en COFESE.mx hasta el 30 de junio. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:16 p.m. Ya está en Presidencia de la República nuestra compañera Marta Obeso, miembro de la Academia Nacional de Periodismo de Radio y Televisión. Marta, que el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué? ¿Va a ir a Francia? Cuéntanos. Así es, Fernando, muy buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto notificó al Congreso de la Unión que viajará del 5 al 9 de julio próximo a París para entrevistarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y luego de este encuentro, también asistirá a Hamburgo, Alemania, a la cumbre del G20. Por otro lado, la Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también asistirá a esta reunión del grupo del G20 y también sostendrá un encuentro con los presidentes de México y de Rusia, Vladimir Putin. Los días 7 y 8 de julio se llevará a cabo la cumbre del grupo de los 20 con una agenda que incluye discusiones sobre el estado de la economía mundial, la forma de la arquitectura financiera internacional, el cambio climático y los desafíos en materia de salud. Destaca el oficio enviado por el jefe del Ejecutivo al Congreso de la Unión, mientras que para la noche del próximo jueves 6 de julio está programada la reunión con el presidente de Francia y Enrique Peña Nieto. Este es el informe, Eduardo. Muchísimas gracias. Marta, oye, tú estabas ayer por la zona centro, ¿no? Así es, fue... ¿Qué tal te tocó la tromba? El diluvio. Fíjate que cuando empezó a llover me llamó mucho la atención que pues había hecho calor todo el día en la mañana. El piso, el pavimento estaba seco y se veía como caían unas enormes gotas de agua. Mínimo de un diámetro de unos 8 centímetros, Eduardo. Unas gototas impresionantes, y después de eso se dejó de venir la tromba, y ya sabemos todos los daños que causó aquí en la Ciudad de México, que al fin y de cuentas sigue siendo el gran lago de Tenochtitlan, Eduardo. Bueno, pues tremendo. Ojalá que las autoridades reaccionen, ¿no? Porque allá en el centro inclusive se derrumbó la fachada de un edificio. Así es. Mira, fíjate, estábamos en la zona centro, con las inmediaciones del Mercado Hidalgo, y nos llama la atención que siendo este mercado una zona en donde realmente se generan toneladas y toneladas de basura, pues aquí el drenaje sí funcionaba bien. Sin embargo, en la zona de Polanco, que es donde se supone que hay más ordenamiento de la sociedad, es donde le echan la culpa a la basura que generan los ciudadanos, que haya tapado el drenaje y se haya convertido en todo este caos que han padecido los habitantes de la Ciudad de México. Mira, yo no creo que los ciudadanos seamos tan cochinones. Lo que sucede es que no pasan a recoger la basura y el ciudadano pues tiene que deshacerse de la basura. Vemos que el servicio de limpia de esta gran Ciudad de México, que es gratuito, entre comillas, porque los señores que hacen la recolección de la basura, pues pasan y a cada casa cobran 30 pesos por recogerle a la semana la basura, o 60 pesos, depende el cliente en la pedrada, ¿no? Es mucho lo que comentabas tú al iniciar el programa, Eduardo, de que no se le ha dado mantenimiento profundo al drenaje, que también es profundo, y solamente hacen obras deslumbrón, así es. O sea, no se ha dado el mantenimiento que exige el drenaje profundo y por eso pasa el caos que vivimos ayer aquí los habitantes de la Ciudad de México. Bien, muy bien. Marta, te agradezco mucho el reporte y sobre todo tus comentarios. Gracias, hasta luego. Vámonos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Exigen en permanente que expertos internacionales investiguen el supuesto espionaje por parte del gobierno mexicano. Aquí la información con Francisco Montaño. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, con excepción del PRI y el Partido Verde, senadores pidieron crear una comisión de expertos internacionales independientes que acompañe a la Procuraduría General de la República en la investigación sobre el espionaje del gobierno contra periodistas y defensores de derechos humanos. En un punto de acuerdo, legisladores de PAN, PRD y PT y Morena propusieron que el gobierno federal solicite la cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a fin de crear una comisión que garantice que la investigación de este caso sea seria, imparcial y efectiva. La senadora del PAN, Laura Rojas Hernández, resaltó que el gobierno de los nuestro país no puede ser juez y parte en la indagatoria por la que dijo se requiere del acompañamiento de organismos internacionales. A su vez, la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, señaló que es necesario darse segunda a la investigación y conocer cuál es el uso que se ha dado al programa de espionaje que ha adquirido distintas instituciones del gobierno. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Y la burra, el trigo, siguen insistiendo sobre el tema. Y lo fundamental de un Estado es tener información para prevenir cualquier ataque al mismo Estado. Esto no está fuera de ley. Lo que sí estaría fuera de ley o de la norma es el espionaje. ¿Qué podríamos entender por el espionaje? Bueno, las actividades de recolección de información en cuanto a las personas sin que tenga una orden judicial, es decir, que fuera ilícito. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. El Partido Verde Ecologista de México propone que se aumente la edad para que las personas de 18 a 21 años, para que las personas puedan comprar y consumir alcohol. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El Partido Verde en la Cámara de Diputados está haciendo este planteamiento, que es aumentar la edad permitida para que se pueda vender bebidas alcohólicas a los jóvenes. En este caso, dicen los diputados del Partido Verde que se debe aumentar de 18 a 21 años. Emilio Salazar Farías dice que el consumo nocivo del alcohol pues es uno de los principales factores de mortalidad, además de que es causante de más de 200 enfermedades con varios tipos de cáncer y cirrosis. Según la Secretaría de Salud, 63% de la población consumidora de alcohol son jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. Datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud posicionan a México como el décimo lugar de consumo de alcohol en América Latina, de acuerdo con el legislador. De ahí que es necesario pues endurecer esta edad para venta de alcohol, además de que es necesario poner un alto definitivo a esta situación y establecer sanciones a quienes no cumplan con las prohibiciones, toda vez que el consumo y problemas relacionados con el alcohol sea menospreciado en comparación con otras sustancias y otras drogas. En temas también de adicciones, el PRI en la Cámara de Diputados informó que va a promover reformas a la Ley General del Sistema Nacional de contra las Adicciones, esto con el fin de endurecer justamente los mecanismos para poder combatir las adicciones, después de que se dio a conocer que en 7 años el consumo de drogas ilegales en México aumentó 47% entre adolescentes y mujeres. La legisladora del PRI, Nancy Sánchez, dijo que urge una cruzada nacional para la atención y prevención de este problema, además de la homologación de políticas públicas y mecanismos de prevención y tratamiento de las adicciones en todo el país. Vamos a escuchar. Unificar los esfuerzos que están haciendo todos los niveles de gobierno y los municipios. Hacer una legislación nacional que abarque y que norme y que dirija el esfuerzo para combatir este flagelo, este tumor canceroso que está invadiendo a nuestro país. Y eso es lo básicamente, o sea, que podamos todos entrar en el mismo carril, ¿sí?, para la atención del problema de las adicciones. La diputada consideró que hay esfuerzos desde el gobierno en todos los niveles y las organizaciones sociales para atender este problema, pero han resultado insuficientes. Muestra de ello es que al menos 8.4 millones de mexicanos han usado alguna droga en México y el consumo de las adolescentes incrementó en un 222% y en las mujeres un 105%. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca ya ve que anunció el señor gobernador Alejandro Murat las fiestas de Oaxaca, las fiestas de junio, las fiestas de julio, la Guelaguetza, toda esta fiesta. Bueno, ya en Oaxaca la sección 22 inicia bloqueos. ¿Con qué afán? Bueno, pues de obtener beneficios, ¿no? Si bloquean y perjudican el comercio y las actividades en Oaxaca, pues pueden obtener grandes beneficios. Gisela Ramírez, nuestra compañera, amiga, reportera en Oaxaca, colaboradora de este espacio, miembro de la Academia Nacional de Periodistas, tiene la información. Adelante, Gisela.

Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Vámonos al Estado de México. Con la tormentota que quedó el día de ayer allá en Naucalpan y la granizada de hoy, se han tenido que tomar e implementar nuevas acciones. Imagínense que la delegación Gustavo Amadero, nuevamente ahorita con la lluvia que les está cayendo y el granizo, bueno, ya está la cosa, dicen que peor que el día de ayer. Mientras tanto, allá en Naucalpan, en el Estado de México, han implementado acciones de sistema de salud para poder apoyar a la gente, porque el agua se metió a las casas, inundó las casas. Imagínense todas las pérdidas que está ocasionando esto. Sin lugar a dudas, las compañías de seguros pues van a tener que soltar mucho dinero y al final de cuentas nos los van a venir cobrando, subiendo las primas de los seguros. Gaby Hernández desde el Estado de México, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que la jurisdicción sanitaria de Naucalpan del Instituto de Salud del Estado de México, el ISTEM, desplegó un operativo sanitario en las colonias afectadas por las inundaciones. Esto a fin de vacunar y otorgar apoyo médico a los afectados. Por lo que Javier Urbano, jefe de la jurisdicción sanitaria, informó que el despliegue pretende llegar a 1.200 personas que habitan en las colonias Pastores, Rivera de Echegaray y El Conde. Estas resultaron afectadas por las inundaciones tras las fuertes lluvias registradas durante la tarde del miércoles. Y bueno, Eduardo, las brigadas agregó que se consta de 6 unidades médico móviles, una en la colonia El Conde, 2 en la zona de Echegaray y 2 más en Pastores. Esto para atender a los ciudadanos y proceder a la vacunación de la población. La atención se brinda a través de 10 médicos y 10 enfermeras para dar consultas médicas a la gente que lo requiera. Por lo que las 20 brigadas están aplicando vacunas contra tétanos, desparasitando, entregando vida al suero oral y atendiendo urgencias. Por lo que estas acciones, agregó el titular de la jurisdicción sanitaria, se mantendrán hasta que la población esté segura. Y bueno, ya quisieron esperar hoy otra vez las tormentas, Eduardo, ya en el municipio de Nezahualcóyotl, pues está empezando a llover y vaya que se viene una tormenta, pues esperemos que no tan mal como la del día de ayer, Eduardo. Que vienen cerrándose las nubes, viene nube de tormenta y fuerte. Te decía que en toda esta zona norte del Distrito Federal ya está cayendo un aguacero tremendo. Gustavo Amadero, me están reportando ahorita que ya hay inundaciones y encharcamientos y se viene cerrando la capa nubosa en lo que es la zona centro y va hacia la zona norponiente y poniente de esta ciudad. Vamos a ver cómo va evolucionando. Ojalá que las cosas no lleguen al caos de ayer, porque no sé hacia dónde podamos ir. No se tomaron las medidas preventivas en su tiempo y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos en la línea a la licenciada Wendy González Urrutia. Ella es diputada del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, te agradezco muchísimo el que me hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes. Dos temas que realmente nos preocupan a los ciudadanos. Esto de las obras, ya escuchábamos en el reporte de la Ciudad de México que el juez octavo dio la anuencia para que se continúe la construcción de la línea 7 del Metrobús. Pero por el otro lado, vimos el tormentón que cayó el día de ayer y que ha ocasionado severos problemas, sobre todo en el sistema de transporte colectivo Metro. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tú estás en la Secretaria de Comisión de Movilidad, de Transporte y Vialidad, que es estás como secretaria de esta comisión y es donde les corresponderían estos temas. ¿Qué están haciendo para supervisar que, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo Metro, presidido por Jorge Gaviño Ambriz, dé mantenimiento? Vimos que ayer había cascadas, entrada de agua, prácticamente las vías se inundaron, tuvieron que detener la línea 7 del Metro todo el día de ayer, tarde, noche. Y el día de hoy no alcanzan a echarla a andar. Ya la línea 2 y la línea 3 del metro también están suspendidas en algunas partes. No hay supervisión de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto a lo que hace el Ejecutivo. ¿Tiene manga ancha para hacer lo que le pegue su gana? No, bueno, una de las funciones del Legislativo es precisamente la fiscalización de recursos y de aplicación de recursos del Ejecutivo. Por supuesto que tiene injerencia la Asamblea Legislativa, y lo que es una realidad es que ha sido rebasada ya la infraestructura por la falta de inversión. Aquí habría que pedir informe al director del metro para ver qué trabajos de mantenimiento se están haciendo para que esto se prevenga, o si esto ya es rebasado por la... Pero es que no es posible que suceda esto. El año pasado llovió muy fuerte y veíamos la estación Hidalgo. Me acuerdo que yo me subía al metro ese día y entraba el agua como cascada el año pasado. Que no tuvieran prevista esa situación, bueno, pues los agarró sin tomar las consideraciones necesarias. Pero ya en este momento no se pueden decir sorprendidos, ya les ha pasado una y otra vez. ¿No hay posibilidad de un punto de acuerdo para llamar a cuentas al director del sistema colectivo Metro y que nos diga qué es lo que está sucediendo? Por supuesto, Eduardo, y es un instrumento que tenemos en la Asamblea Legislativa y lo ocuparemos para que nos informen qué es lo que se está haciendo, cuál es la intención, y que no nos sorprenda cada año esto, ¿no? Como bien dices, no podemos esperar a que suceda, a que haya, incluso lamentemos cuestiones humanas porque nos rebasan la infraestructura o el mantenimiento de la infraestructura. Por supuesto que se puede hacer, pero ahorita estamos en un periodo extraordinario. Uh-huh. Y está funcionando la comisión permanente. Soy integrante de la comisión permanente. La comisión permanente sesiona los días miércoles y el periodo extraordinario está abierto, y por supuesto que vamos a hacer uso de este instrumento en la Asamblea Legislativa para pedir cuentas, informes de qué es lo que se está haciendo, porque no nos puede sorprender, como bien dices, cada año esta situación. Es que, ¿no? Mira, diputada, pareciera que los funcionarios públicos o los hombres que han llegado a la función pública le están ahorrando a la sociedad, a los ciudadanos, dinero en no gastar en determinadas cosas, apretándose el cinturón. Pero la realidad, el día de hoy lo estamos viviendo. Miles de personas se vieron en la imposibilidad de llegar a tiempo a su trabajo, por un lado, y por el otro lado se vieron imposibilitados de hacer muchísimas cosas. El costo hora hombre que se ha perdido nada más el día de hoy, y las afectaciones que se tuvieron y las reparaciones que se van a tener que hacer son muchísimo más caras y costosas que si hubieran dado servicio y mantenimiento a lo que se tenía que hacer. Si me permites, tengo en la línea ahorita a Xochitl Gálvez, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo. ¿Me permites, diputada Wendy, para que le preguntemos dos cosas nada más? Claro, ¿cómo se llama? Sí, no me cuelgues, por favor. Estamos conversando con Wendy González Urrutia. Ella es secretaria de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y tenemos en la línea a la jefa delegacional, Xochitl Gálvez Ruiz. Xochitl, te agradezco mucho que me tomes la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues mira, aquí gracias. Viene otra vez la tormenta. Sí, que... preocupada por los estragos que pueda causar nuevamente el día de hoy. Mira, no, ayer fue tremendo. Ayer fue tremendo lo que sucedió en Polanco, en las Lomas de Chapultepec, en toda esta zona aledaña donde está la Náhuac, que se inundaron inclusive estacionamientos. Lo que quisiera preguntarte yo, y que me han preguntado mucho, es ¿qué están haciendo para evitar que esto vuelva a suceder el día de hoy, que ya se viene otra tormenta? Mira, yo creo que sería muy importante hablarle a los ciudadanos con la verdad. La primera situación es que esta ciudad se construyó sobre una laguna. Gran parte del suelo pues estaba uh-huh. inundado, y empezamos a luchar con el agua hace 500 años. Claro, de eso se debió haber tomado experiencia, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes en la delegación, Xochitl? A ver, todo lo que hagamos es paliativo uh-huh. y va a ser insuficiente a la gravedad del problema. Primero, el drenaje está calculado para recibir una lluvia de 25 milímetros. Y ayer cayeron 40. Ayer cayeron 60. Mira, yo me quedé con el dato de 40. Se centra en la zona más crítica, 59, que ya es 60. Entonces, los drenajes no tienen capacidad para recibir esa cantidad de lluvia. Caso concreto de Mazarik, se levantó todo el pavimento y no se hizo un drenaje pluvial. O sea, se tiene el mismo drenaje para llevar aguas negras. Entonces, la zona de Polanco, Anáhuac, Anzures, recibe toda el agua de bosques, de las lomas, y se acumula aquí y debería pues llegar a lo que era entonces la laguna. Entonces, sí me parece, yo hablé hoy con Ramón Aguirre de SACMEX, que tenemos que pensar en estrategias de contener el agua en tanques de tormenta, inyectarla al subsuelo, y hay que meterle muchos millones de pesos a la red de drenaje, que por cierto está colapsada en esta ciudad. La red de drenaje tiene 60 años, es insuficiente, y va un año y va otro año, vemos cómo en la Asamblea Legislativa no se toma con seriedad la problemática que tenemos las delegaciones. Pues las ahorita le vamos a reclamar a la diputada Wendy González, que la tenemos aquí en la línea, ¿no? Más que reclamarle a Wendy, ya se había hecho un proyecto con el Banco Mundial, que estaba preparando la Secretaría de Finanzas, para justamente conseguir los fondos, porque se requieren muchos millones de pesos para reconstruir. Desde mi punto de vista, hay que construir dos redes, la del drenaje y la del sistema de aguas pluviales. Bueno, por lo pronto, ¿qué le recomiendas a los habitantes de la Miguel Hidalgo? Porque están muy preocupados. Me está llegando muchos reclamos, por eso es que te buscamos, Xochitl. Nos quedan 30 segunditos. Mira, hice 15,000 esas solves este año. Realmente el sistema de drenaje funciona, porque una vez que pasó la lluvia, el sistema empezó a operar y se fue el agua, nada más que no es suficiente para las tormentas. Y otra, es una realidad del cambio climático. Bueno, es una realidad que lo que estamos viviendo es atípico, es una de las tormentas. En 60 años la gente de la Pensil, los adultos... Bueno, lo que nos dices es que Dios nos agarre confesados. No, hoy empezamos a mandar cosas que tú veías en las... La voz de los estados. La situación se complica aún más para Carlos Joaquín en Quintana Roo, ahora con la aparición de un video en redes sociales en el que un grupo de personas afirman haber iniciado un movimiento de autodefensas en el estado. Dicen estar cansados de los abusos del poder y del crimen organizado. La aparición de este tipo de mensajes, que se ha registrado también en otras entidades, más allá del contenido, expresan descomposición en materia de gobernabilidad. Los hechos violentos registrados este año han estado en la atención de la sociedad quintanarroense, a nivel nacional e internacional también. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es fundamental atender el problema, primero, por lo que toca a la ciudadanía, a los residentes, y segundo, por lo que hace al turismo. Cancún y la Riviera Maya se han consolidado como la bandera turística del país, que a su vez cuenta con el ingreso de esta industria entre los más importantes de su economía. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y VTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Así sonaba la radio en 1985. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. Estamos conversando con la diputada Wendy González Urrutia y con la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez. Xóchitl, discúlpenme las dos, pero se nos vino encima la guillotina y nos cortaron. Lo que sí te quiero comentar, Xóchitl, es que las compañías aseguradoras ya han anunciado que no van a pagar los daños que se hayan ocasionado con motivo de estas inundaciones y, por ejemplo, los estacionamientos que se metió el agua y se inundó y todo lo demás, que porque consideran que esto es una negligencia de las autoridades y no causa de fenómeno natural. ¿Qué opinión te merece esto, Xóchitl? Pues mira, siempre las aseguradoras, para venderte el seguro, pues te ofrecen las perlas de la vida. Definitivamente no es una negligencia de las autoridades. El problema de la tormenta de ayer superó por mucho una lluvia típica en la Ciudad de México, que son 25 milímetros, ya cuando son aguateros fuertes, y tuvimos 60 litros de agua por metro cuadrado. Entonces, pues yo creo que la ciudad tiene un seguro, paga muchos millones de pesos la ciudad en ese seguro, se podrá pagar a las personas en seres, pero el que asegura un coche está obligado a que su compañía aseguradora se lo pague. Yo creo que ahí va a haber muchas demandas porque va a ser muy difícil decir que fue negligencia de las autoridades. No, ellos aseguraron un coche sabiendo las condiciones en las que está la ciudad. Son muy... Sí, tontos, obviamente no habría saben. Que revisar las condiciones de los contratos para ver si cubren el inundamiento, ¿no? Porque sí podrán cubrir tormenta, lluvia, pero no inundación. Y en este caso, pues a lo mejor lo toman como inundación. Xóchitl, te agradezco muchísimo y yo te quisiera preguntar por último, ¿qué le recomiendas a los habitantes, principalmente de la Miguel Hidalgo, que tomen como precauciones? Porque estos meses van a estar similares, van a estar igual. A ver, la situación viene difícil. De entrada, que todos estos edificios, sus bombas de achique, sean de gasolina y no de energía eléctrica, porque muchos de los sistemas de bombeo eran eléctricos y en el momento que se fue la luz, pues dejaron de funcionar, ¿no? Entonces, tener ahí como... Sistemas de respaldo. Dos, analizar muy bien estos cárcamos de bombeo de aguas negras. Te puedo decir, por ejemplo, que en la zona de la Pentil tenemos viviendas que están 4 metros o 6 metros debajo del nivel de banqueta. Debajo. Entonces, obviamente, pues ahí el problema es que el drenaje queda arriba, entonces no es capaz de sacar el agua de estas viviendas. Entonces ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque estas viviendas daban a la ladera del río. Sí, y a la hora que les autorizaron para que construyeran, pues no se tomaron en consideración esas condiciones. Exactamente. Te agradezco. Por lo menos para empezar, y dos, pues estás trabajando de manera conjunta ahorita, estamos todavía tratando de resolver las zonas que tenemos todavía inundadas en algunos edificios, que para hoy a las 6-8 de la noche habrá quedado resuelto el tema. Si es que no nos viene otro tormentón, Xóchitl, No, de la magnitud de ayer, espero. Bueno, gracias. Ojalá. Te agradezco infinitamente y que tengamos pendiente que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Vamos con la diputada Wendy González Urrutia. Perdóname, Wendy, es que me estaban requiriendo mucho el que la jefa delegacional se pronunciara al respecto, ¿no? Porque... esta zona de Lomas de Chapultepec y Polanco, muchísimos de sus habitantes tienen un poder económico adquisitivo fuerte, contratan pólizas de seguro y resulta que las compañías aseguradoras pues no quieren cubrir porque no está estipulado este tipo de acontecimientos. Ya el gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto 20 millones de pesos para apoyar, pero... hay casas en las Lomas de Chapultepec que una sola casa vale los 20 millones de pesos. Y los enseres que tienen, pues ya se dañaron y ya se perdieron. ¿Qué vuelvo yo a la pregunta que te hacía al principio. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Porque nos decía Xochitl Gálvez hace un momento que pues no han hecho lo que les correspondería hacer, ¿no? Claro, sí escuché. Uh-huh. Mira, definitivamente esta ciudad la presenta de una manera natural, sin ningún orden, y como bien dices, nos ha rebasado en todos los sentidos. Efectivamente estamos sobre una laguna, nuestra naturaleza es complicada porque estamos a 220 metros sobre el nivel del mar, perdón, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, y es complicado el bombeo del agua. Sin embargo, si ya sabemos, si ya tenemos un diagnóstico en donde la infraestructura hidráulica ya no es suficiente, lo que hay que hacer aquí es una inversión para que haya una infraestructura que no nos haga padecer esto cada año, pero desafortunadamente la realidad no coincide con las acciones ni de gobierno ni de presupuesto, y esa es una realidad. Bueno, yo te quiero plantear desde el punto de vista como presidenta de la Comisión del Agua, yo presento una iniciativa de ley que armoniza lo que ya el constituyente mandató, que es darle mayores facultades al sistema de aguas de la Ciudad de México, y que hoy por hoy es un debate en la Asamblea Legislativa porque no se entiende la naturaleza de estas nuevas facultades como organismo descentralizado. Pero diputada, parece, el Ejecutivo no les hace caso. Perdóname, ¿verdad?, que te interrumpa, pero el Ejecutivo, ahí está la ley, y pues bien, gracias, no, pero, porque el Ejecutivo no la cumple. Te comento que ni siquiera la ley en este sentido ha transitado. O sea, un mandato que ya es por constituyente. Mira, no le podemos pedir agua a un arroyo bloqueado. Y esto es lo que sucede. Sabemos que la problemática es grande, que la inversión tiene que darse y que necesitamos darle facultades al organismo encargado de poder dar servicio a este tipo de cuestiones que tú me comentas, tanto de el mantenimiento al drenaje para sacar las aguas pluviales como para poder remediar el tema que hoy tenemos en la ciudad, que estamos perdiendo el agua entre el 40-50% por fugas, precisamente porque esa infraestructura, como ya lo hemos dicho muchas veces, ya cumplió su vida útil. Y aún ahí queda entrampada la discusión en la Asamblea Legislativa, y a nivel nacional el año pasado se le minó el 70% del recurso federal para el tema, para este rubro hidráulico. Entonces, no coincide la realidad con las acciones de gobierno. Y esto es ejecutivo y legislativo, ¿eh? Ambas instancias están siendo cómplices en no tomar una decisión en cuanto a la realidad que está viviendo la Ciudad de México. No se quiere ni siquiera transitar a este paso que dicen, aunque estuviera la ley, pero si no está la ley aprobada, no es obligatorio. Se sabe que se necesita una inversión, se sabe que se necesitan modificar muchas cuestiones de la infraestructura, pero aún así ni siquiera transita lo básico. Ese es el problema. Es una ciudad que, como bien dices, nos ha rebasado en el tema del metro, sí, pero es porque no se ha construido en esta ciudad, por lo menos en 20 años, más que una línea del metro, y estuvo envuelta en escándalo, como ustedes y mucha gente lo sabe, que fue la línea dorada. Es insuficiente para las necesidades ya de esta ciudad, para el número de ciudadanos que convivimos en esta ciudad, pero no solamente la inversión es insuficiente en cuanto a la construcción de mayor infraestructura, sino de mantenimiento de la que ya se tiene. Por eso hoy tenemos estos grandes problemas de inundaciones, porque si se sabe que el drenaje no aguanta más milímetros de lluvia y nos está rebasando la naturaleza por el cambio climático y todos estos fenómenos que también hemos sido responsables las personas de lo que estamos hoy viviendo en la naturaleza, y no transitamos a tener esta ley en donde por lo menos ya se concreten las facultades del sistema de agua de la Ciudad de México como un organismo descentralizado, porque el debate está entre, es que se trata de privatización, en absoluto es privatización, claro. Y generalmente desafortunadamente por un discurso de bandera política. Sí, así no podemos transitar. Se pierden, mira, los ejemplo, objetivos, ¿no, Wendy? Mira, me está pasando ahorita información de que el gobierno de la Ciudad de México tiene contratada una póliza de seguro por 212.5 millones de pesos para cubrir los daños causados por, aquí le llaman, por la inundación. Pero realmente esto que le llama inundación el gobierno de la Ciudad de México no es una inundación. El término de inundación para efectos de pólizas de seguro está perfectamente definido, y en este caso lo que sucedió es que no hubo capacidad del drenaje de la Ciudad de México para sacar las aguas de las lluvias. Y esto no lo cubren las pólizas de seguro, a menos de que hayan contratado una cláusula especial, que no es el caso. El problema que vemos es que hay obras de relumbrón, nos van a quedar dos minutos, diputada Wendy, obras de relumbrón como la línea 7 del Metrobús, y no le han metido la lana al drenaje, por ejemplo, que es mucho más importante, siento yo, y esencial, porque quieren que circulen los camiones, pero pues no hay por dónde circulen, ¿no? Cuéntanos, sí, qué es lo que ha pasado y qué va a pasar con esta línea 7 del metro, del Metrobús. ¿Entonces ya pasamos a la línea 7? Sí, vámonos a la 7, okay. Porque nos queda un minuto y medio. Ok. Sí, pues por aquí, favor. Mira, nosotros nos hemos pronunciado como Acción Nacional a favor de los proyectos de movilidad. Aquí en donde surge el foco rojo es en donde se presentan problemas como los que ya se han estado anunciando sobre el tema de la publicidad. ¿Dónde van a ir a parar esos recursos? Precisamente que esos recursos que se vayan a recaudar por publicidad tendrían que ser invertidos en la infraestructura de la Ciudad de México. Esta sustitución de unidades le va a dar servicio solamente al mismo número de las personas que venía trasladando en esta zona, en la zona de Reforma, esta línea 7. Entonces, aquí lo que hay que tirar es a proyectos más ambiciosos, no solamente a poder sustituir lo que ya se da, porque ya es suficiente el transporte público en la ciudad. Esto ya tiene 20 años existiendo de una manera errada, en donde se le debió haber invertido más al transporte público y no privilegiar segundos pisos, que era privilegiar al transporte privado. Y se ha ido dejando de lado, desafortunadamente. Diputada Wendy, nos va a alcanzar la guillotina en este momento. A mí me gustaría invitarte a la mesa de trabajo para que le dediquemos un programa completo al tema de agua y de comunicación y vialidad en la Ciudad de México, si me lo permites. Y con todo gusto, Eduardo, estamos a tus órdenes. Cuando lo organices, estaremos por ahí. Muchísimas gracias. Es la licenciada Wendy González Urrutia. Mire, se nos fue el tiempo. Le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano caer en blandito. Ay, ay, ay. Como en el colchón individual que está a 698 pesos, matrimonial a 868 y king size a 1598. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta agotar existencias. Frases célebres. A veces damos consejos, pero no enseñamos con nuestra conducta. François de la Rochefoucauld, filósofo y moralista francés. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese es solo lo que usted tiene, es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Eso en la Biblia se dice que... Eso es. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura.